gozando el bing bing, bailando el bing bing, gozando el bing bing. Bailando el bing bing, gozando el bing bing.